Picotto Comodo. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, todas las décadas de la música, explorando todos los géneros del dance. Disco de los 70 es Barrabás y Hijack. Girls,

música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Y en Estrellas de Medianoche, fin de semana, no puede faltar Madonna, y aquí la tenemos con un dance del siglo XXI. I'm ready to jump, listo para saltar. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Del breaking de los 80 es Irene Cara con Breakdance. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, emisora cultural de Pereira 97.7. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Disco. son Mocho de Francia y la canción Chilling. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Un tema género disco de los 70 es Diana Ross. Ella había hecho parte de la agrupación femenina Miracles y posteriormente siguió su carrera como solista. Y aquí la tenemos con Love Hangover, un guayabo de amor. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. In a while, maybe you remember where we met on the beach when you showed me the way. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na, na, na, na. Summer Love en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Y después de esa canción, Remember Nana Hey Hey de Summer Love en Estrellas de Medianoche, fin de semana de los 90, Pandora's Box. Es la caja de Pandora, Orchestral Maneuvers in the Dark. Well,